mientes. Por eso es disimula que aún me quieres y que seguimos siendo una pareja. Por eso es no me llenes de vergüenza, pues esto ha fracasado por mi culpa. Disimula y que duermes conmigo. Hazlo solo por ellos y que vean de los dos los momentos más bellos. Pero no puedes disimular que te gusta que te diga: ¡ay, amor! Engañado, me lo reprocharás todos los días. Herí tu corazón, pero comprende, fue solo una aventura ella en mi vida. Por eso disimula ante la gente, te pido de que puedas olvidarte. Disimula, di que duermes conmigo, que no sepan la verdad que otra mujer yo he querido. Disimula, hazlo solo.